Bueno, nos encontramos en una nueva edición de La OEA acá en la radio Juan Gómez Milla y tenemos el placer de contarles, de comunicarles en realidad, de que nuestro compañero de labores, Patricio Salazar, se encuentra presente en esta edición para despedirse ante todos sus fieles auditores. ¿Durante cuánto tiempo, Patricio? Depende. Más o menos. Si nos va mal, hasta la semana que viene. Dos semanas más y nos va bien un año. Un año, así que eso, Patricio nos va a presentar lo que es el disco de esta semana en lo que es en el fondo el programa de despedida del caballero que estuvo cuánto tiempo en labores junto con Manuel. En realidad yo llegué un poco después. ¿Estuvimos 4 años? ¿3 años? Tú estuviste 3 años. Tres años. Así que en episodios anteriores ya despedimos a otra de las viejeras, que era Pamela Ramírez, que se nos fue a las Australias. Y en esta ocasión, Patricio, que emprende el vuelo hacia Canadá. A las Canadá. Así que, ¿con qué nos vas a sorprender en esta edición? Yo quise traer como disco de la semana a Ergo Zoom, principalmente porque esta es la banda que fue fundada por el guitarrista Alexandro Stefarikis, quien estuvo muy en boga en estos meses en que yo no estuve en el programa, ya que él clasificó a la final de un concurso de guitarra inglesa llamada Guitar Idol, que uno era a través de internet. Entonces ellos subían su video y hay 12 finalistas, dos de los cuales clasificaban a través de la mayor número de votaciones en internet. Y él, con su tema Opus número 8, que es un tema original, clasificó segundo con 5.101 votos, lo cual no deja de ser. Y él, en el próximo mes de... creo que les digo el tiro. Bueno, en algunos meses más. En un tiempo más tiene que ir a tocar en vivo allá a Inglaterra a disputar lo que es la final de este concurso, y por lo cual tuvo mucha cobertura aquí en Chile. De hecho, apareció en noticieros, diarios, entrevistas, en LUN, pero que nadie habló de su trayectoria. Yo quise traer el disco Mixolidio de Ergo Zoom para que conociéramos un poco más lo que es el sonido de Alexandro Stefarikis y el gran guitarrista que es. Y bueno, este disco, Ergo Zoom, en realidad es una banda de rock progresivo o neo rock progresivo que mezcla muchas cosas del jazz y del rock más duro. También mezcla cosas un poco más funky, y que comenzó en el año 94, cuando el señor Stefarikis, que es de Antofagasta, se encontraba de paseo por acá, por Santiago, y se topa con Rodrigo Godoy, que es otro músico que estudiaba en el Conservatorio de Música de acá, y deciden formar Ergo Zoom. Empiezan a, no sé, a juntarse, a hacer pequeñas jams entre ellos, a juntar más y más músicos, hasta que en el año 97, logran recopilar todas las sesiones que han hecho en los años anteriores y todas las ideas de temas, que incluyen instrumentos orientales, flauta y percusiones más allá de la batería, que puede ser marimbas o xilófonos, y lanza su primer álbum llamado Ergo Zoom a través de los estudios Procort, álbum que les permite a ellos como banda salir del país y actuar en festivales de rock progresivo a lo largo de toda Sudamérica y en México también. Luego de este lanzamiento de Ergo Zoom, ellos comienzan a organizar lo que sería un festival llamado Trilogía de rock progresivo, donde participaron bandas como Fulano y una banda santiaguina llamada Otrío, que es una gran banda, que ojalá algún día la puedan buscar y poner, que es una gran banda de rock progresivo. Y ellos, en el año 99, bajo el apoyo de empresas muy importantes, así como General Motors, Shell y otras empresas que se pusieron con las lucas para hacer este festival, en el año 99 realizan Trilogía y se consolidan como una de las grandes apuestas del rock progresivo nacional. Y a partir de este festival, que tuvo su disco en vivo, recopilaron algunos de los temas, y en el año 2002, más temas originales, lanzan Mixolidio, que es lo que estamos escuchando ahora, ya colocando al señor Stefarikis como uno de los referentes de la música o en el rock progresivo nacional. O sea, para toda la gente que pensaba que existía solamente Alejandro Silva, claro, no existe solamente Alejandro Silva. Y de hecho, lo que escuché yo de Mixolidio me parece súper interesante. Como que de repente siento que se les cae un poquito esta cosa que tiene Fulano. Sí, de que ellos tienen una como gran comunicación con la gente de Fulano. De hecho, grabaron temas juntos con ellos para el álbum Mixolidio, no recuerdo cuál es el problema. Yeah. Pero grabaron con gente de Fulano y la interacción que ellos tienen ha sido muy fluida durante todos estos años. Sí, y sí, la influencia se nota bastante. Sí, especialmente el asunto de la flauta. Es como raro escuchar flauta en el rock. Bueno, ya saquemos de la cabeza a Jethro Tull, que a mí no me gusta mucho. Pero acá creo que está súper bien utilizada en ese sentido, ese recurso. Que ¿qué instrumento más poco rockero que puede ser una flauta? Claro. Como lo pueden, como acá lo ocupan bien. Sí, no, además que la, o sea, dentro del rock progresivo, lo que es el paseo entre las estructuras más duras del rock hasta la sutileza dentro del mismo tema, te da como espacio para todo ese como experimentación musical y para colocar todo este tipo de sonidos nuevos, o sea, no nuevos, pero distintos, por decirlo de alguna manera. Bueno, decir que Alejandro Fariki retomó nuevamente el Gusum este año, lo tenía un poco botado. A lo mejor lo retomó por la nueva publicidad que ha tenido en este claro. último tiempo. Y porque él se había dado el típico giro acústico que se dan estos grandes maestros como de la guitarra eléctrica. Y lanzó 3 discos acústicos llamados el primero Encuentros del 2004, Canto en Guitarra del 2006 y Cuerdas Mediterráneas del 2008, donde él hace tributo a sus orígenes griegos. Donde él toca un instrumento llamado el bouzouki. No tengo idea qué será, pero debe sonar griego así. Así como, imagínense, sorba el griego, una cosa. Ya. Yeah. Y eso con el señor Tefari, pero ojalá que le vaya muy bien. Y yo le comentaba a Noel que esto es como ya se está dando una especie de patrón entre como chilenos que participan en estos concursos online. Porque si recordamos el año pasado, cuando yo traje el concurso Team, claro. ese maipucino que llegó a estar entre los 25 mejores, de entre, no sé, habrán 10.000 videos que llegaron a la página de Team para participar en ese concurso. Esto llegó, digamos, cuartos de final en claro. el Maipus. Ahora Tefariki llegó a la final y hay que esperar que ojalá gane el concurso. Sí, por lo menos tiene un dominio de la técnica bien rico. Sí, es bastante fluido, es muy suave, sí. es como es de esos guitarristas que parece que no les costara nada. Así, claro. Es como que si todo lo quisieran en realidad, tú lo dices, si no es tan difícil, es muy fácil. Cuando en realidad es muy, muy difícil. Sí, este caballero tiene como una... Aparte de esto, es famoso por haber hecho música para comerciales. De hecho, yo asumo que eso oye. Exactamente, tiene como una... es que no sé si se podría usar la... No voy a usar la palabra. Tiene una empresa dedicada a colocarle música a programas de televisión. De hecho, en la serie Héroes, él colocó gran parte de la música a películas y proyectos. O sea, las productoras lo buscan para musicalizar claro. su propuesta. Y de hecho, en la página ustedes colocan Alejandro Tefarikis y le va a aparecer el link a la XCD y ahí aparece como toda la oferta. Y las clásicas clases de guitarra y eso. Que deben costar un ojo en la cara. Sí, deben ser de 20 lucas por hora. Claro, no más seguro. Ya. Entonces, vamos a escuchar 3 temas del disco Mixolidio. El primer tema va a ser Power 2, el segundo tema va a ser Power 3 y el tercer tema no va a ser Power 4, va a ser Rompecabezas. vamos con rompecabezas.